Gracias, compañeros oyentes. La diputada Paula de Armas, del Partido Colorado por el Departamento de Canelones, marcó hoy su posicionamiento respecto a lo que es la situación planteada por parte de Formación en Educación, donde ustedes saben hay una problemática con distintos paros que generan preocupación y que de alguna forma, sobre todo con el cierre de algunos centros en el interior del país, pone en jaque mucha continuidad a nivel justamente del estudiantado en esta formación en educación en varios departamentos. Paula de Armas hacía esta advertencia, llamaba a una discusión, un debate, lo hacía hoy en lo que fue el plenario de la Cámara de Diputados, esta tarde, en la media hora previa. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora por Canelones. Los centros regionales de profesores, conocidos como los CERP, que hoy se encuentran en una situación compleja y de incertidumbre. Tengamos claro que la educación de nuestro país es esencial. Y acá me invita a hacer una reflexión, a ver si recordamos este eslogan que dice educación, educación, educación. O otro que decía un cambio en el ADN de la educación. Y tengamos claro que la educación es ese faro que tenemos que mantener encendido constantemente y en cada rincón del Uruguay. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos los integrantes de este cuerpo, señor presidente. Y por eso hoy les quiero hablar y hablarles claro. Porque cuando nos referimos a la situación de los centros regionales de profesores, hablamos de la educación real. Hablamos de la formación para la vida. Hablamos de la oportunidad que se merecen nuestros jóvenes y nuestras comunidades, sobre todo del interior de nuestro país. Y como diputada de Canelones, y además como mujer comprometida con la equidad territorial, veo con mucha preocupación que se anuncien recortes a grupos y horas para el año 2026. Que podrían afectar, y tengámoslo claro, de manera notoria y fuertemente al acceso y a la calidad de la formación docente en dichos centros, señor presidente. Y cuando disminuye la oferta presencial o semipresencial en algunos casos, que permite al estudiante interactuar bajo un sistema multimodal, la enseñanza pierde flexibilidad, porque no llega lejos. Y por lo tanto estamos retrocediendo en materia de aprendizaje y no estamos avanzando, que es el fin común que todos aquí tenemos. Tengamos claro que la educación de calidad implica docentes formados, comprometidos y espacios que permitan enseñar con vocación. Y cuando los CERP pierdan estos grupos, señor presidente, pierden modalidades o se modifican sin consulta, no solo pierde el docente, pierde el niño, pierde el joven y sobre todo pierde el interior del país. Y eso no puede pasar, señor presidente. Y por eso solicito a las autoridades del Consejo de Formación en Educación y al Poder Ejecutivo que convoque de manera inmediata un diálogo transparente, que presenten propuestas al 2026, pero que sean claras, con claridad los plazos, con criterios definidos, y que en esa toma de decisiones participe la totalidad de los actores vinculados a la comunidad docente. Realmente es necesario y es así como se realizan las grandes transformaciones. Educación sin planificación. No puede haber una contradicción más grande. La planificación es la matriz de cualquier sistema educativo y de otro modo es imposible progresar. De mi parte me comprometo a defender la educación presencial así como la semipresencial, que generen vínculos directos con la comunidad y que se siga y que esta siga siendo la norma en el interior sobre todo y no la excepción. Hablando de educación, hoy estuvo Pablo Cayani, presidente de la ANEP, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Cayani allí subrayó algunos elementos y herramientas que tienen que ver con cómo tratar el tema de la violencia en los centros de estudio. Habló de la reapertura de clases, recomenzar con el tema a nivel de el dictado de clases allí en la Escuela de Jardín e Hipódromo, que fue la última afectada justamente por temas de violencia. Se refirió muy poco al tema de lo concerniente a su desafiliación de ADEMU, más allá de que dijo que en esta misma escuela había hablado con algunos dirigentes de ADEMU. También respecto al tema de la situación vinculada a que otros docentes no hayan sido desafiliados. Aunque allí la lectura es distinta, habría que ver, pero que de alguna manera se agradece que se haya tomado esa disposición de no echar a más nadie, decía Cayani. Y por otra parte, hablaba de la negociación con la CESEU, que hoy tuvo una nueva etapa, de la Comunidad de Sindicatos de la Educación, y también subrayó Cayani aspectos que hacen referencia a algunas problemáticas que han marcado Robert Silva, presidente de la ANEP de la administración pasada, hoy senador Colorado, que ha criticado temas de que le han sacado algunos elementos de la transformación educativa. Una transformación educativa o reforma educativa que se comenzó a aplicar este año, decía Cayani, que además es con otro gobierno, y que obviamente puede sufrir ajustes, que es lo que se está haciendo. No quitando, sino haciendo ajustes y viendo a ver cuáles son los éxitos y los fracasos de la misma en su aplicación este año. Además, en una situación en la cual nos dejaron, dijo Cayani, la caja hecha pelota. Y eso obviamente nos genera problemas en el presupuesto. Escuchamos lo que decía el presidente de la ANEP. Bueno, estuvimos hoy de mañana, estuvo la directora general de primaria, estuvo el Ministerio del Interior, el programa Pelota al Medio, es decir, todo el ADEMU Montevideo, las inspecciones, el equipo de escuelas disfrutables, todo lo que se había trabajado en estos días aconteció. La comunidad estaba muy receptiva de que se pudiera abrir la escuela, había muy buen clima hoy de mañana en la escuela, realmente. Un reencuentro que creo que muy sentido por los gurises, por la familia, por los docentes y las auxiliares, acompañadas y rodeadas como se trabajó durante estos días. Y bueno, ahora queda el trabajo de retomar la normalidad de las clases, pero además de trabajar y reparar con este episodio que sucedió la semana pasada, que reitero, no es admisible. Silva dice que se están quitando algunas acciones que estaban en la transformación educativa, ¿esto es así? En realidad no es que se estén quitando, digamos, nosotros tenemos un conjunto de problemas que quedaron de la administración anterior, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, se nos dejaron la caja hecha pelota, digamos, es uno de los problemas que estamos teniendo. Hay mucha cosa financiada con fondos por única vez, o sea que no son sustentables. En el caso de cuestiones vinculadas a la reforma curricular, como la implementación en varios años fue este año, la primera vez, es decir, salieron implementando toda política cuando implementás tiene un conjunto de problemas que no estaban previstos cuando se planificó, hay que resolver esos problemas de implementación porque esto afecta a estudiantes, a docentes, y a su vez hay un conjunto de correcciones que surgen de lo que ha sido el trabajo de ATD, direcciones generales, inspecciones, organismos de Naciones Unidas, Banco Central, Banco República, todo el cooperativismo, es decir, hay un conjunto, la propia Secretaría de Drogas, es decir, cuando uno mira, había un conjunto de aportes que hacían otros actores que no eran necesariamente de la educación, que tampoco habían sido contemplados, entonces hay un primer ejercicio de incorporar eso y lo hemos visto en que, por ejemplo, se aumenta la cantidad de optativas en primero de media superior. ¿Cómo tomó los argumentos que dio ADEMU con respecto a su desvinculación? No me corresponde discutir con ADEMU a través de los medios. En todo caso, hoy no tuvimos mucho tiempo, pero estuve con dos dirigentes de ADEMU intercambiando sobre este tema en esta misma escuela. ¿Pero hay incompatibilidad o es un argumento que se utilizó? Reitero, yo tengo opinión, digamos, pero me la guardo porque me parece que no corresponde que el presidente ANEP discuta con ADEMU Montevideo. Finalmente, ¿no hubo otras desafiliaciones además de la de usted, de ADEMU? Ahí hay una interpretación de lo que fue la resolución de la Asamblea. Me alegra que eso sea así, porque eso implicaba desafiliar casi a mitad de las maestras Montevideo. ¿Y cómo sintió el apoyo de varios integrantes del gobierno, legisladores, y también algunos de la oposición que le hicieron llegar el apoyo en este caso? Esto no es un partido de fútbol. Esto es una tarea que el país tiene, un conjunto de organismos que se encargan de la educación, hay un conjunto de actores que tienen que estar velando por la educación. A mí me parece que tenemos que centrarnos en eso y bueno, y las cuestiones que de repente salen un poco de agenda, llevarla lo más tranquilo posible. ¿Hay negociación con la CESEU? ¿En qué términos? Que es parte, digamos, de lo que se viene trabajando con CESEU. Hemos tenido bipartita desde que asumimos todos los meses, se ha elaborado el presupuesto, se ha negociado un convenio colectivo en el marco de lo que es la negociación salarial. Hasta ahora, las otras veces no ha sido noticia, pero para continuar trabajando en un montón de aspectos que son objeto de negociación colectiva y que vienen trabajando en general con un espíritu muy constructivo y que ha resuelto un conjunto de cuestiones que teníamos para resolver, es decir, la elaboración del presupuesto, el convenio colectivo que garantiza que los docentes no pierdan salarios y con un conjunto de mejoras para los salarios más sumergidos de la ANEP, pero también en ese contexto se han resuelto, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con cuestiones que habían quedado pendientes en los legajos de docentes que fueron perseguidos por la administración anterior. Entonces, yo creo que es muy buena cosa que se pueda dialogar, que se pueda ubicar allí todo lo que hay para resolver, porque eso es lo que posibilita que las instituciones educativas funcionen de mejor manera y con normalidad. ¿Qué sucedió con el sistema de alimentación? Ayer el senador Robert Silva decía que no se articuló bien y que quedaron alumnos sin comer. Pasa eso cuando la información sobre el paro llega a último momento. Esto pasaba en la semana pasada. Pero también pasó cuando el senador Robert Silva era presidente de CODICEN, porque lo que necesita el sistema de alimentación para implementarse es un tiempo prudencial para poder implementarse. La conciencia sobre los hechos de violencia y las nuevas medidas anunciadas implican también una respuesta presupuestal. Consulto porque todavía no está cerrado el presupuesto quinquenal y ahí podría reverse algunas cuestiones. A ver, de hecho lo que el ejercicio de planificación del quinquenio ya prevé recursos incrementales para un conjunto de acciones que tienen que ver con extensión del tiempo pedagógico, con alimentación, con apoyos a las familias, con becas, con generalizar lo terciario universitario en el interior. Es decir, hay un conjunto de temas que están a discusión del Senado hoy, pero, por ejemplo, lo que se instala hoy, que es pelota al medio en la escuela de Maroña, está siendo un programa nacional a partir de estos meses porque el Ministerio del Interior aumentó la cantidad de recursos que se volcaban hacia eso. Y estos son programas que están orientados a zonas donde estamos teniendo comunidades con determinado tipo de conflicto. Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, hoy volvió a fustigar dos cosas. Una, el tema de la integración y la determinación, entre eso de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, sobre el tema de Álvaro Danza, que hoy le tocó ir a presupuesto, pero que ustedes saben va a ser interpelado el próximo día 24 por parte del diputado Sotelo. Y bueno, allí Delgado marca su discrepancia con esto, la necesidad de lo que ha marcado en algún aspecto de que también Bordaberry, de que sean técnicos, un poco separado del ámbito político. Es lo que dice Eduardo Brenta, del senador de Frente Amplio, que existía antes de que el propio Partido Nacional generara la cuantificación, por lo tanto ahí hay diferencia de quién echó a perder un poco la forma en que se estructuraba, en este caso la JUTEP, pero lo concreto es que se buscan cambios. Y lo otro que fustigó también es Delgado, es en el tema de que fue el en esta situación de dramática que se vive en la Franja de Gaza por parte de muchos palestinos, la determinación del gobierno de cortar lo que era el acuerdo ANI con la Universidad de Jerusalén. Él considera que si él hubiera sido gobierno no lo hubiera hecho, que son cosas distintas, manifiesta. y expresa la necesidad de retomar, la Benaverita ha marcado la necesidad de retomarlo aquí en otro país. Bueno, él se suma a eso, de ver que se retome el análisis, se pueda recuperar lo que era el acuerdo ANI con la Universidad de Jerusalén. Escuchamos a Álvaro Delgado. A nosotros nos preocupa, sobre todo quien la integra, particularmente la presidenta, porque, a ver, podemos poner un acuerdo que son personas que estén por encima de la camiseta partidaria, deberían ser así, gente que tengan determinada idoneidad, por más que tengan, necesitan venir al Senado, confianza política, y la verdad que para nosotros la actual presidenta de la JUTEP no nos genera confianza. Ya le hemos perdido la confianza política e institucional, porque las últimas acciones y declaraciones, de la filtración del expediente de Charles Carrera hasta las declaraciones vinculadas al tema de la danza en ACE, donde desecharon todos los informes jurídicos, tomaron una decisión que era netamente política, y sobre todo teniendo la trazabilidad, recordamos que esta presidenta de la JUTEP vino a sustituir al Partido Comunista, a otro integrante del Frente Amplio, que votó a favor de una resolución de la JUTEP que condenaba algunas irregularidades en el Hotel Arena. Bueno, cuando lo votó, lo sacaron y pusieron a alguien que sea funcional políticamente. Y en este caso, creo que es todo lo que no queremos de un organismo, de la dirección de un organismo que nos vaya todas garantías, nada más ni nada menos que la transparencia, la ética y la legalidad. ¿Cómo se traduce eso en herramientas para... ¿Cómo se traduce eso en lo legal, en lo legislativo? ¿Qué medidas va a tomar el Partido Nacional? El lunes lo vamos a discutir en el directorio. Delgado, estamos en vivo para Subrayado. Volviendo al tema de educación, en la noche de los cristales rotos, la Benevit fue muy duro con el presidente Orsi y le planteó volver a tener ese acuerdo entre el Instituto de Investigaciones y la Universidad de Brea. ¿Usted qué opina? O sea, ese apoyo estaba vigente en el gobierno anterior y bueno, se puso en pausa. ¿Usted qué opina de eso? A ver, yo estoy en contra de lo que hizo este gobierno. Estoy en contra porque creo que tenemos que blindar la tecnología, el avance, la innovación en organismos como la ANI, como el LATU y sobre todo con el Estado de Israel, que siempre hemos sido colaborativos, ha sido muy colaborativo con Uruguay, particularmente la Universidad de Jerusalén. Era una oficina tecnológica y de innovación. Y lo que se le pide es una cosa muy lógica, que ahora que está en una fase, yo no hubiera nunca frenado eso por un conflicto que poco tiene que ver con eso. Yo creo que lo hubiera blindado y no hubiera interrumpido una decisión que había tomado el gobierno anterior, que era buena para el país. Lucía Lom es la secretaria general de la Asociación de Defensores de Oficio, o Defensores Públicos. Ustedes saben que hoy estuvo John Pérez, lo escuchaban al mediodía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, por la descentralización de esta división judicial, que es la Defensoría Pública. Algo parecido a lo que es la Fiscalía, va a funcionar ahora de forma descentralizada, del Poder Judicial. No, esta medida no es acompañada por la Suprema Corte de Justicia, pero por otro lado hace algunos reclamos John Pérez. Uno es si finalmente los inmuebles en donde trabajan, que son del Poder Judicial, se los lleva a la Defensoría en el Servicio Descentralizado, tiene que haber una compensación económica. Porque bastante compleja es la realidad ya del Poder Judicial, con un presupuesto que no alcanza, que perder ya elementos económicos que se tienen. Por lo tanto, hoy lo que se planteó por parte de la Suprema Corte de Justicia en diputados en la Comisión de Constitución y Código es esto. Si se llevan los inmuebles, hay que tener una compensación económica. El otro tema es el tema de la elección de los abogados de oficio de los defensores públicos, porque eso lo define la Suprema Corte de Justicia. En la medida que se crea un servicio descentralizado, se va a nombrar un director. En el caso de la Fiscalía, es el fiscal de corte. Acá se va a nombrar un director, y ese director sería el que de alguna manera tendría la posibilidad de establecer una lista, y esa lista enviarla a la Suprema Corte de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia tendría que elegir de esa lista. Y eso no gusta mucho a la Suprema Corte de Justicia, no gusta al presidente John Pérez. Lo marcó hoy en el Parlamento, y por lo que nos dijo Lucía Lom, la secretaria general de la Asociación de los Defensores Públicos, los parlamentarios le plantearon alguna posibilidad de injerencia mayor en esa lista previa por parte de la propia Suprema Corte de Justicia. En el caso de los inmuebles se va a tener que arreglar, me parece, desde el punto de vista económico, más allá de que Lucía Lón reivindica esos bienes muebles o inmuebles de la propia, o siendo de la propia, en este caso, defensoría. Pero si la Suprema Corte de Justicia entiende lo contrario, habrá que llegar a un arreglo. Lo importante es la descentralización. Los defensores públicos quieren la descentralización, y así lo marcaba Lucía Lón, la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos. La presión, que es la que tenemos hoy, es muy positiva. Fuimos citados casi en forma inmediata, que el proyecto ingresa a la comisión en diputados, lo que demuestra que lo están tratando con prioridad, y eso, así comenzamos la exposición, de hecho agradeciendo el trato que le están dando al proyecto. Hicimos nuestra exposición sobre las cuestiones que creemos que podemos fortalecer del proyecto y las cuestiones más positivas. En realidad, algunas aclaraciones en algunas situaciones o malos entendidos que se están dando sobre los derechos que se pierden o que no se pierden cuando migremos al nuevo servicio. Nosotros creemos que el artículo 23 es bastante claro en cuanto a que no se pierde ningún derecho adquirido, pero bueno, frente a algunas consultas creemos que tampoco resta poder hacer alguna aclaración. Así los manifestaron también algunos diputados sobre algunas dudas que se habían presentado incluso desde la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estuvimos de acuerdo y dijimos expresamente que cualquier modificación que sirva para garantizar derechos de defensores, funcionarios, procuradores y todo el staff de funcionarios de la Defensoría, vamos a estar de acuerdo. Nos hicieron varias preguntas en ese sentido, manifestamos nuestra preocupación también porque los funcionarios y los procuradores puedan tomar una decisión sobre si migrar o no al servicio con los mejores elementos que tengan, porque es una decisión muy importante en la vida de una persona decidir dónde se va a seguir trabajando, y dijimos que íbamos a apoyar cualquier modificación que diera claridad al proyecto. La Suprema Corte de Justicia lo que decía es que todavía que no se le da presupuesto que están pidiendo, perder bienes sería muy complejo, por lo tanto ellos quieren una compensación económica, si no podían presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y en relación al tema de la designación, lo que le molesta es la lista. Dice, nos dan una lista, nosotros no sabemos si en esa lista están los mejores, si están en condiciones o no. Sí, sobre los bienes hemos dicho más de una vez que nos parece muy legítimo que el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia, pelee por presupuesto. Esto no es de este año, hemos tenido presupuestos muy magros para el Poder Judicial y apoyamos que se reclamen esas cuestiones. Quizás no apoyamos que se entienda que los bienes son del Poder Judicial, porque en definitiva son de la Defensoría, están funcionando defensorías allí, pero como dijimos, nosotros no es un motivo para atrancar este proyecto, este cambio histórico y este cambio en las condiciones de acceso a la justicia. No estamos hablando de cualquier cosa. Nosotros estamos dispuestos a retirarnos de los edificios e ir a trabajar en cualquier lugar que con condiciones decentes nos permita ejercer nuestro trabajo. No tenemos problema con eso. ¿Y la lista? Y la lista, de hecho, se nos planteó una posible modificación que implicara que la Suprema Corte de Justicia tuviera cierto control sobre el proceso de concurso, y también dijimos que nosotros, nada que dé más garantías, nosotros nos vamos a oponer. Nosotros lo que queremos es que se den los concursos con garantías y que los defensores y defensoras que ingresen tengan todos sus derechos contemplados. Si es así, también lo vamos a apoyar. La solución que termina dando el proyecto con media sanción no es la que propuso la asociación, fue otra, un punto medio que encontró la Cámara de Senadores. Y aún así lo apoyamos porque sabemos el trabajo que hay detrás de eso y estamos de acuerdo en trabajar en mejorar el proyecto. En lo demás, siempre y cuando no haya una intromisión directa en nuestro trabajo, siempre lo vamos a apoyar. En cuanto al servicio en sí, ¿cómo lo mejora esta descentralización? Bueno, en primer lugar le da un lugar institucional que la defensa pública debió tener hace mucho tiempo, que es un lugar de autonomía e independencia, que creemos va a garantizar que se pueda trabajar desde otro punto de vista. Una gestión con una dirección que conozca el servicio, que esté interesado en mejorarlo, en potenciar el trabajo de sus funcionarios y que eso en definitiva va a redundar en una mejora de condiciones laborales, pero también en una mejora del servicio que brindamos, que hoy, desde nuestro punto de vista, no es adecuado y que termina perjudicando a las personas más vulnerables del país que no pueden acceder a un abogado y costear sus honorarios. Desde la Suprema Corte de Justicia hay molestia por dos elementos concretamente, lo que tiene que ver con los bienes y lo que tiene que ver con una intromisión de poderes en realidad en lo que tiene que ver con la designación de los defensores. ¿Ustedes cómo analizan estos planteos? Sobre la intromisión de poderes, creemos que no es tal. Lo que prevé la Constitución es la designación de los defensores y no la ubicación institucional. Sobre esto se han pronunciado los catedráticos más reconocidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La Constitución no dice dónde debe estar ubicada la Defensoría, sino que dice quién debe designar a los defensores, aun si entendiéramos que defensores de oficio comprende nuestra situación. O sea, sobre eso no creemos que haya ninguna injerencia. Se escucharon a académicos de muy renombrados y muy conocidos y concluyeron esto. Es una situación bastante espejo a lo que pasó con la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, eso no nos preocupa. Si se trata de mejorar el proyecto para dar tranquilidad a todo el mundo, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo. Pero no creemos que ni remotamente haya un problema de intromisión de poderes entre poderes en esta situación. Y sobre los bienes, lo que nosotros planteamos es que, bueno, eso termina siendo una discusión, sí, entre poderes, hasta dónde una negociación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nosotros creemos que esos bienes pertenecen a la Defensoría porque estamos asentados en esos lugares. Pero también creemos que el Estado es uno, que en muchos lugares muchos organismos colaboran. Hay defensorías como en Salto, en donde en un edificio del Ministerio de Transporte coexisten. Juzgado, Defensoría, Catastro, DGI, la Universidad de la República. No nos preocupa realmente tanto el tema edilicio. Nosotros queremos poder trabajar bien, recibir los controles que tengamos que recibir y mejorar el servicio que brindamos. Mientras sean esas las condiciones y se den en forma independiente a la Suprema Corte de Justicia, la asociación va a acompañar, ¿no? No, nosotros arrancamos diciendo que no somos un colectivo necio, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos. Seguimos con otros temas, y en este caso Juan José Olaizola, que es diputado del Partido Nacional, ex secretario del Ministerio de Transporte, habló de que han vuelto las piedras en el ingreso a Montevideo. Y eso ya ha afectado a algunos ómnibus y también a algunos otros vehículos particulares. Puede generar siniestralidad. Pide mayor atención, mayor control en esa zona, porque los ingresos a la capital son importantes y es de un trasiego también muy referente de muchas personas para llegar aquí a la capital. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Olaizola al respecto. Sí, presentamos un pedido de informes al Ministerio del Interior por distintos hechos que se han sucedido en los últimos tiempos de pedreas a ómnibus y automóviles particulares, localizados sobre todo en dos puntos, en el cruce de las rutas 1 y 5, en los accesos a Montevideo, cerca del cerro, y en la rambla portuaria, cerca de la estación central de trenes. Allí se han suscitado distintos hechos, donde afectan unidades de transporte colectivo de pasajeros, sobre todo unidades que van al interior del país, y automóviles particulares con rotura de vidrios, intentos de parar en algunos casos los automóviles para robarles a los conductores, y evidentemente que una pedrada que puede llegar a ocasionar un accidente de proporciones si se le afecta al chofer de un ómnibus, por ejemplo, que va circulando a una velocidad mediana en los accesos a Montevideo, puede llegar a generar un accidente de proporciones. Entonces estamos solicitando al Ministerio del Interior el conocimiento de estos hechos, qué medidas se están tomando, si están reforzando patrullajes en esa zona, si van a instalar cámaras, si tienen algún tipo de medida adicional para poder dar con los responsables de estos episodios antes de que se genere un problema más grave que afecte a distintos uruguayos que transitan por esa zona. Además de reforzar el patrullaje en ese punto de AFE, ¿qué otras medidas se pueden tomar teniendo en cuenta que ese edificio sigue sin atender? Bueno, el tema es, no es tanto el edificio, sino las inmediaciones y que se ubica ese tramo de la rambla portuaria para intentar detener, ¿no? En ese caso, detener vehículos que circulan por esa zona. Es una zona que en algunas horas, sobre todo de noche, es más solitaria, y sabemos de varios casos que han tratado de apedrear automóviles para tratar de que frenen y poder asaltarlos. Entonces, medidas de inteligencia para tratar de evitar con los responsables, y segundo, de reforzar la vigilancia y de tratar de evitar en las horas señaladas en estos episodios que se vuelvan a repetir hechos de esas características. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, compareció hoy en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Habló, por ejemplo, del tema Cemento Portland. Se está analizando. Hay una propuesta de un tratamiento global en donde también estaría promocionando esto el diputado Walter Berry de Paysandú. para ver si se buscan medidas para que el Portland no siga perdiendo plata sin que esas medidas afecten las fuentes laborales actuales. En eso se está trabajando, dijo Cardona, lo venimos trabajando con ANCAP, lo venimos trabajando con FANCAP, con la Federación de Funcionarios de ANCAP. Y bueno, es una de las cosas que está sobre la mesa. También el tema del hidrógeno verde, también el tema vinculado al ámbito empresarial, y se ha hablado un poco de analizar el tema de las inversiones y de alguna forma cómo la misma se pueden atraer, el tema de las exoneraciones. Bueno, eso está sobre la mesa y hay algunos artículos que no tienen costo y que van por ese camino y que hoy Cardona subrayaba como ministra de Industria. Decisión de motivos y la idea de venir al Parlamento es poder intercambiar con los senadores y las senadoras porque entendemos que era importante. Muchos de los artículos no tienen costo y una de las cosas que explicamos es que de los consejos de industria y los núcleos productivos, que ya tuvimos casi 40 reuniones con diferentes tipos de industria, vienen surgiendo que tenemos que hacer una revisión del marco regulatorio. Tenemos que aggiornar normativa que es buena que Uruguay la tenga, como parques industriales, zonas francas, parques científicos tecnológicos, promoción de inversiones, pero tenemos que aggiornarla a la realidad actual. Entonces, bueno, fue un poco lo que intentamos en estas horas, hacer una síntesis de lo trabajado, de nuestros ejes y del por qué entendemos que tenemos que hacer foco en la industria, porque los países que les va bien en el mundo, no importa pelo o color, tienen una política industrial. Y estoy hablando desde China hasta Estados Unidos. Entonces ahí es el ejemplo claro de que no importa quién esté gobernando, cuál pueda ser su ideología. Tienen claro que la política industrial está en el centro. Ministra, ¿y hay políticas focalizadas en lo que son las pequeñas y las medianas empresas, que son la gran mayoría de este país? Sí, por supuesto. El entramado de lo que son pequeñas y medianas industrias, estábamos diciendo recién, es el entramado uno de los más grandes. 95% tiene que ver con eso, pero además son las que generan la mayor cantidad de empleo formal y están en todo el país. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, que visualizamos, vi ejemplos también de reuniones que hemos tenido. Por ejemplo, tecnólogos del CURE de Maldonado hicieron un piloto en el CHUI, con los comercios del CHUI, en qué estaban teniendo como escollo para poder avanzar en su negocio. Y una de las cosas que surgen es que no tienen acceso todos a tecnología, o no saben dominarla, o hay que tener capacitación para seguirlos. Y eso tiene que ver con muchos, siguiendo un ejemplo de todo lo que nos pasa en el interior del Uruguay. Entonces, el tema esto de ponerle carne también a la política para que no quede en el discurso y que realmente se vea que está surgiendo de un entramado, de un colectivo que estamos escuchando y que tratamos de dejarlo después puesto en papel, ¿no? En lo que va a ser la política. Ministra, ¿qué pasará con el negocio del Portland? Días atrás, el diputado Berry cursó un pedido para que asista a la Comisión de Industria. Sí, bueno, hemos venido ya varias veces, pero hemos venido ya en abril, estuvimos citadas a la Comisión de Industria del Senado, hablamos de energía, hablamos de industria, también hemos venido a diputados por muchos temas. El diputado Berry me avisó, lo conversamos, por supuesto que absolutamente de acuerdo en venir, es el 17 de diciembre, porque también le dije que estaba muy bueno que pudiéramos tener una fecha cierta para que realmente eso ocurra, y tiene que ver con conversar varios temas que tienen que ver con industria nacional también. El Portland es una industria nacional, genera empleo en el interior del país, y también lo estamos trabajando a nivel del sindicato, ¿no? FANCAP también tiene que formar parte de esa discusión. Venimos hace unos meses con esos escenarios. ANCAP tiene propuestas que viene trabajando tanto con FANCAP como con la OPP, y bueno, estamos intentando que de alguna manera podamos tomar decisiones que en algún momento puedan revertir la realidad del Portland en Uruguay sin perder puestos de empleo. Esa es la realidad que estamos teniendo. Respecto al hidrógeno verde, se habló algo sobre esta empresa que ya está trabajando y está construyendo. Se espera que el año que viene esté operativa. Y quería consultarle por una tala ilegal que hizo esta empresa. No está construyendo todavía y no está operativa. En realidad se están manejando las fechas con HIP desde el inicio. Hemos venido trabajando desde la transición, incluso desde marzo, y estamos trabajando diferentes ministerios. Por supuesto que Ambiente ha conversado, lo hemos expuesto en común, Economía y Finanzas también, por lo que es COMAP. Obviamente Cancillería, porque también tiene que ver con dónde va a estar ubicada y qué planteamientos puede haber desde el lado de Argentina. Lo venimos trabajando también con el PIT-CNT y con los trabajadores de Paysandú y con la gente de Paysandú. Bueno, al día de hoy lo que nosotros planteamos esta administración fue que nosotros, cuando vemos los proyectos nacionales, los vemos desde un punto de vista no solo económico, sino también ambiental y también social. Y eso implicó que la empresa tuviera que hacer una reingeniería del proyecto. Yo lo mencioné en más de una oportunidad desde el inicio, la realizó, dibujó de manera distinta de alguna forma el proyecto, y es lo que está viendo cómo lo va a llevar adelante. Pero hay muchos organismos públicos involucrados en esto, no solo UTE con el tema de las redes ni de la compra-venta de energía, sino también ANCAP, ALUR, que es de donde se va a captar el CO2. Entonces, hay muchos organismos que tienen que coordinar con la empresa para que esto pueda ocurrir. Por supuesto que el gobierno está trabajando muy mancomunadamente y personalmente para que no sientan que hay, es decir, nosotros no queremos que haya una obstrucción del lado del gobierno para que esto ocurra, y por supuesto cada parte hace lo suyo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo les puedo comentar de lo que tiene que ver con GIF a lo que tiene que ver con industria. Ministra, en cuanto a la consulta anterior, ¿se descarta que se pueda privatizar el negocio del Portland, o es algo que está sobre la mesa? No, en este momento estamos viendo escenarios de las plantas que tenemos y cómo vamos a gestionar con escenarios posibles, serios, con datos, con mercado, y para poder tener una propuesta de trabajo. Como les dije, acuérdense que el año pasado terminamos con números negativos, tanto en lo que fue el balance de ANCAP con lo que en general, con lo que fue Portland en particular. Entonces tenemos que poder tomar alguna decisión que de alguna manera empiece a modificar ese escenario que teníamos en órbita. En este momento no estamos hablando, estamos gestionando lo que tenemos a nivel de ANCAP. Y bueno, y por supuesto que también tiene que ver no solo con decisiones que toma el Ministerio de Industria, sino que también lo estamos hablando en el marco del Congreso de Intendentes, en la Comisión Sectorial de Descentralización, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos intercambiando es de caminería rural o de otra obra pública. ¿Qué parte de eso puede ser de Cemento Portland de ANCAP? Por ejemplo, compras públicas. Entonces, eso no lo estamos trabajando solamente en el Ministerio de Industria, también se hace con Transporte de Obras Públicas, también lo estamos planteando a nivel de Congreso de Intendentes, para que también en ese acuerdo que se llegó en el Congreso, donde el gobierno central da recursos en estos planes estratégicos a los gobiernos departamentales, podamos de alguna manera confluir tanto la política departamental como la nacional, para que las obras realmente sean de largo plazo y no tengamos que hacer todo. El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinia, del departamento de Paysandú, va a convocar al ministro de Economía, Gabriel Odone, porque quiere que las medidas que se han instrumentado para la frontera con el Brasil, así lo he expuesto en la reglamentación el gobierno en las últimas horas, también se reglamenten para la frontera con la Argentina. Más allá de que nos reconoce que el tipo de cambio está diferente entre lo que es Uruguay-Argentina y Uruguay-Brasil, Farinia dice que es una zona muy golpeada, la del litoral, sobre todo con el tema del desempleo. Y cualquier cosa que genere problemas de competitividad afecta. Por lo tanto, se necesitan todas las herramientas, y estas herramientas que se usarán en torno al tema de la frontera con Brasil son necesarias también en la frontera con la Argentina. Y por eso planteo al Ministerio de Economía. Vamos a escuchar lo que decía Fermín Farinia, diputado blanco por Paysandú. Para analizar y para plantearles justamente la rectificación o la revisión de lo que es el decreto de la ley de frontera, que excluye justamente la frontera con Argentina, más allá de que hoy en la propia comisión especial Uruguay con Argentina, todos los partidos políticos y por unanimidad aprobamos la solicitud de remitirle la intención de la propia comisión de revisar y de rectificar ese decreto previo al inicio de su aplicación, que es el 1 de diciembre. Entendemos que estamos a tiempo, la realidad del litoral entendemos que amerita justamente esa modificación. Hoy hablamos de que hay un 40% de diferencia en aspectos concretos, pero que se suman además a lo que fue la rebaja de los descuentos de IMESI en combustibles, que es un insumo ancla que ha derivado también en un mayor tráfico fronterizo, pensando también en un mes que es un mes de zafra para el sector comercial, teniendo la realidad del litoral además con aspectos vinculados al desempleo que necesitamos justamente impactar favorablemente. Es una medida que entendemos se debe rectificar. Hay que tener en esto una visión clara en lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Es una ley que votamos en junio que la votamos justamente para que se aplicara en todo el país y especialmente en las fronteras, que es a donde aplica, y no podemos entender cómo el litoral con Argentina quedó fuera. ¿Qué incluye? O sea, puntualmente, la concurrencia del Ministerio para los beneficios vinculados, no solamente al régimen de microimportación, reducción del IVA, lo que tiene que ver con aportes patronales para propiciar justamente el incremento del empleo, y además, otro aspecto no menor, el tráfico fronterizo en el litoral con Argentina es un tráfico además en frontera fluvial, no es la misma situación que Brasil, eso requiere además otro tipo de implementación, y es el momento para hacerlo y no esperar que la situación se agrave. ¿La coyuntura no cambia teniendo en cuenta que la situación económica de Argentina no es, en este caso, la misma que con el Brasil? Sin duda que no es la misma que con el Brasil. Ahora está claro que sí amerita, a nuestro criterio, atenderla rápidamente porque hay otros componentes que se dan en el litoral que se vienen arrastrando ya hace mucho tiempo. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, el tema del desempleo, el tema de la diferencia cambiaria que afecta al sector turismo, al sector comercial, al sector gastronómico. A ver, tengan presente de que hoy, desde el lado argentino, se genera un subsidio, se genera una habilitación de que quien consume o compra, por ejemplo, en un supermercado, el propio supermercado le descuenta el valor del peaje. Eso es un incentivo a cruzar justamente el puente. Eso pasa, por ejemplo, en nuestro departamento. Quedó constancia en actas, además, de otro tipo de rubros que la gente ya los contrata desde este lado de la orilla y que se remiten justamente hacia Paysandú. Y eso afecta a diferentes sectores que debemos medirlo. Por eso también convocamos a la Universidad Católica, al Observatorio, para tener datos cabales de cuáles son determinados rubros y cuál es la diferencia, que tenemos convicción clara que es superior al 40% y que en este caso el Ministerio de Economía debe atender. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si os quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.